final. Me deja solo, desangrando de llorar, sin primaveras en mis manos para dar. La vida se me va con tu querer. Al final me cubres todo de angustiosa soledad, porque presagio que jamás regresarás. Y yo sin tu mirar, ¿qué voy a hacer? Sabes bien que tú me motivaste para amar, y que yo inventé de ti la intimidad. Provocaba ser mujer, y ya ves que aun siendo de tu noche, el trovador le niegas a mis noches la ilusión de ver un nuevo día amanecer. Solo te pido que no vayas a olvidar que por amarte como un Cristo me quedé con los brazos abiertos al final. Amanecer. Donde estés, solo te pido que no vayas a olvidar que por amarte como un Cristo me quedé con los brazos abiertos al final.